Acá, en Eclecto Mero Gran Paranoias para Piratones, la Bucanera Familia le damos una bienvenida a un miembro que se introduce a nuestra ya muy nutrida pandilla. Nos referimos ni más ni menos que a David Pérez, miembro activo también de la escena musical en el vecino estado de Arizona, encargado de enalguear las percusiones en la agrupación Vox Urbana, quien en esta primera ocasión nos desadoctrinará, o tratará de así hacerlo, con su espacio Anticatecismo con Don David, seguido de un tema de la banda anteriormente mencionada, titulada Cuentan los Cerros. Sigue sintonizando Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, acá en Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, conmemorando otro aniversario de falta de justicia ante la tragedia de la guardería ABC. Ni perdón, ni olvido. Anticatecismo fase 1. El pecado original. Dícese una transacción verdaderamente tramposa en la que a un señor llamado Dios le falló el sistema de seguridad en un lugar llamado el paraíso, y otro señor llamado el diablo se le coló tomando forma de serpiente parlanchina para engatusar a la primer mujer de la creación, de manera que ella, a su vez, engatusará al primer hombre. En resumen, el Señor Dios nos ha hecho pagar su negligencia por el solo hecho de no estar pendiente de su changarro. No se vale. Estén pendientes, habrá más cápsulas como esta. Thank you.

hunger. Now them get rich and a quan like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money and money and friend a friend. Me not put no money before my brethren. Them a worship and a kill for the dollar. Feed the love of money, man, I kill them on a brother. Power is money, money is power. Materialistically, them get conquer. You that what you say? It all the root of all evil. There's a youth that a man, me a beggar no. Don't bother mix up, in a the boy them something. Boy, if I trouble, we'll get it on the double, double, double, on the paper chase. Boy, in a watch no face. And the little thing they want fit on the place. Man, I defend for them dollars and cents, yeah. You want to play with your life, yeah, my friend. Well, well, well, well. Money will make a good man bad, yeah, yeah, yeah, yeah. Money will make a tough man mad, yeah, yeah, yeah, yeah. Money, money, money, money, money, money, money, money, money. Money, it's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But you ask for the rise, it's no surprise that we've been run away. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todo tototas mis muertes. Regresamos a la razón de ser de este programa hecho paranoico y piratón, quien me acompaña en la tierra del placer, The Land of Pleasure, con el hallazgo del mes, la banda Sticky Fingers, agrupación australiana de lo que llaman reggae fusión indie rock, que naciera en el cataclísmico año del 2008, de quienes pincharemos el siguiente de su álbum homónimo, el siguiente sencillo, The Land of Pleasure, para que juntes tu monstruo con el de tu persona especial y le des duro al bailongo longo brundongo. Sigue sintonizando Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, acá en Eclecto Meroland, Paranoias para Piratones, conmemorando otro aniversario de falta de justicia ante la tragedia de la guardería ABC. Ni perdón, ni olvido. We're Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino regresa con algo interesante y aterrador entre sus fauces. Es verdad que todos estamos muy acostumbrados a los efectos vocales que suenan como las ardillitas de Lalo Guerrero o Alvin y los ardillos, pero ¿qué sucede cuando reduces la velocidad de semejantes sonidos tanto que las voces ardillescas suenan como si fueran unos humanos regulares? Pues obtienes una sorprendente mezcla, un choque entre voces pop combinadas con instrumentos de un metal doom sludge. El artista de música electrónica Brian Borchardt, mejor conocido por su trabajo con la banda Holy Fuck, es la mente detrás de Chipmunk Sun 16 Speed, que es el resultado de encontrar un buen número de discos de los ardillitos y una tornamesa con opción para 16 revoluciones por minuto. A continuación escucharás el resultado de este experimento sónico, paranoico y piratísimo con los temas Whip It de la banda Devo y Call Me de Blondie. Te podéis poner en contacto también con esta familia paranoica y piratísima a través de las atravesadas y enredadas redes antisociales. Sigue sintonizando Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM acá en Eclectomeroland, paranoias para piratones, conmemorando otro aniversario de falta de justicia ante la tragedia de la guardería ABC. Ni perdón, ni olvido. Locos, donde la locura local del área limítrofe se estrella hoy en este subuque paranoico y piratísimo con algo muy cercano a esta familia, pues es la banda de Don Uriel, llamada precisamente así, Uriel y los Hackers, que están estrenando muy buen material mexicano e ilegal, y podrás escucharlo justo ahora que pinchemos su más reciente sencillo titulado Hierba Mala. Sigue sintonizando Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, acá en Eclectomeroland Paranoias para Piratones, conmemorando otro aniversario de falta de justicia ante la tragedia de la guardería ABC, ni perdón ni olvido. Los pilones piratones corren entre rumores, rumiando por los corredores donde dicen que ISIS pone a México como objetivo de sus futuros ataques, lo que nos hace pensar en algunas preguntas, solo por curiosidad, ¿qué pueden hacer para generar terror en la población de México? ¿Deberán ponerse muy creativos o qué? ¿Van a incendiar una guardería? ¿Van a balacear centros nocturnos? ¿Listo? ¿Van a asesinar y quemar estudiantes? ¿Cometerán feminicidios? ¿En serio? ¿Bombardearán la torre de Pemex? ¿Decapitarán gente? ¿Desharán los cuerpos en ácido pozoleramente? ¿Matarán ancianos? ¿Tirarán un avión en hora pico de tráfico en una de las avenidas más transitadas? ¿Derrumbarán helicópteros oficiales? ¿Pondrán bombas en casinos? ¿Colgarán cuerpos en puentes? ¿Pondrán cabezas decapitadas en las calles? ¿Cadáveres en centros comerciales? Pues ya reflexionándolo bien, nuestro gobierno realmente ve por nosotros y nos ha estado preparando para aguantar cualquier tipo de ataque terrorista, pues ya hemos sobrevivido tantos. Así que, ¿y si se logran? También se corre otro rumor de quienes aseguran que debido al virus del chikungunya, los yihadistas se abstendrán de llegar a visitar Tacolandia, también conocido como México, por miedo a contagiarse. Continuamos por lo tonto con The Crystal Method y su tema Weapons of Mass Distortion, armas de distorsión masiva. Sigue sintonizando Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, acá en Eclectomeroland, Paranoias para Piratones, conmemorando otro aniversario de falta de justicia ante la tragedia de la guardería ABC. Ni perdón, ni olvido.